6:52 minutos, estamos hablándoles de las actividades del fin de semana en nuestra localidad. Tenemos muchísimas iniciativas, por ejemplo, la llegada de Salud de Belén, un acto que se realiza a través de la parroquia dentro del ámbito religioso. Tenemos además también los conciertos navideños con la coral y con la agrupación. Hemos hablado hace tan solo unos instantes con Antonio Chacón de la agrupación musical ubriqueña, y tenemos además también las actividades vecinales con las zambombas que se van a llevar a cabo en los diferentes asociaciones de vecinos. Por ejemplo, tenemos zambombas en la Peña Flamenca de Ubrique, pero también las tenemos en El Sacrificio, en El Polletón, en El Caldereto, en el Coto Mulera 46 y en la barriada Antonio Vega. Aquí nos vamos a detener un poco como ejemplo de todas esas zambombas que se van a llevar a cabo en el ámbito vecinal, en nuestra localidad. María Gil, presidenta de la Asociación de Vecinos Antonio Vega, muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, pues esta era una cita que se aplazó porque estaba programada para el viernes pasado, pero la lluvia impidió que se pudiera llevar a cabo y se dejó para este viernes. Este viernes tenemos sol, no hay problema con la meteorología, no nos van a fastidiar las actividades. Así que vamos a tener pues prácticamente muchísimos barrios del pueblo. Fíjate, fiesta. Muchísimo. Pero eso está bien también, ¿verdad? El sí, que coincidan. Está estupendo. Lo único que pasa, hombre, que si uno quiere colaborar con los demás compañeros y los demás barrios, pues te tienes que estar en el suyo. Pues se hace una rondita, un ¿cómo se hace esto? Una ronda, ¿no? Como las cruces de mayo, se va recorriendo barrio por barrio, pues lo mismo con la zambomba. Claro. Pero mira, nosotros hacemos chocolatito y torta. Venga, cuéntame, ¿qué habéis preparado? Pues mira, tenemos, va a venir el coro de agua de Medinaceli, el coro de los mayores, que hay que ver lo bien que lo hacen. Entonces, estos van a venir de 8 a 8:30, porque es que después tienen que ir al sacrificio. Entonces, pues lo van a compartir las criaturas porque... Y después, pues, hombre, nos quedaremos en la candelita con las tortitas, el chocolate, un poquito anís y todo eso. Después, el año pasado, cuando ya terminábamos, pues asamos chorizo en la candela, tocinito. Vaya, todo muy light, ¿no? Digo, todo light. Es que eso, después se hace movimiento y se va. En esta época se permite, ¿verdad? Claro, que no, y con el frío, porque yo vengo ahora del colegio, de los premios que hemos dado a la federación, y resulta de que está cambiando, hace un poquitín como de más frío, aunque ahí está en alto y se nota más. Bueno, entonces cuéntame lo que habéis preparado. Tenéis en la barriada Antonio Vega lo que es la zambomba navideña al aire libre con candela, ¿dónde? Pues en la plaza de Frente Sebastián, en esa plaza, y luego el coro, pues para que se oiga mejor las voces y demás, pues lo vamos a hacer en el salón, van a cantar en el salón. Allí le daremos, hombre, una tapita, porque ellos lo hacen voluntariamente y habrá que recompensarlos con algo, ya que están el favor, por ejemplo, y la cosita tan buena que nos hace para los barrios, pues lo tenemos que compensar un poquito. Claro. Y después, pues nosotros seguiremos con nuestra candela, nuestros villancicos y nuestras tortas y chocolates. Todos nuestros compañeros, que algunos barrios ya lo han hecho y quieran venir, porque nosotros si terminamos pronto, hombre, depende, pues también iremos a acompañar a los demás. Claro. A ver. A ver, yo tengo por aquí, si me equivoco que alguien me llame y me diga lo contrario, yo tengo por aquí el calendario un poco de lo que son las zambombas navideñas en las barriadas. Mira, en Antonio Vega tú me acabas de comentar que comenzáis prácticamente a partir de las 8:30, ¿verdad? Sí, sobre las 8:30, más o menos. Eso es. Luego está el sacrificio, que tengo que la hora de comienzo es de 9:30 a 10 en la puerta de la sede de la asociación. Sí. Después el polletón, que empieza a las 10 en la asociación también con actuaciones, en este caso el coro Aires de la Sierra. Sí. Que eso sí, nosotros tuvimos el fin de semana en la barriada Andalucía, porque fíjate que al final no llovió prácticamente después de las 12 o no sé ya cuando dice que empezó, que pero claro, como daban tanta agua no nos podíamos arriesgar. Claro. Que al final no hizo ni frío siquiera. Sigo, María. Polletón a las 10 decíamos. Barriada Caldereto con el grupo Armonía a partir de las 10 de la noche. Y también tengo por aquí Coto Mulera 46. Esta es para el domingo. La zambomba de esta asociación es el domingo a partir de las 6 de la tarde. Ese es el calendario de zambombas vecinales que yo tengo por aquí. Si hay alguna que no tenga y que vaya a celebrarlo este fin de semana, pues que nos llame y que nos lo diga, que también lo comentamos. Así que vamos a tener a todos los vecinos de Ubrique con un ambiente muy navideño, ¿no? Obvio, pero bien. Digo, y además este año, mira, ha habido muchos portales de Belénes, pero como hemos hecho el concurso este por la federación, sí, pues mira, hemos visto muchísimos y preciosidades. Pues después vamos a hablar de ello con Mercedes. Vamos a hablar de ello, de ese concurso de Belénes, con Mercedes Guerrero, la presidenta de la federación, sí, que nos va a contar, bueno, pues cómo ha quedado finalmente el fallo del jurado de ese concurso y quiénes han sido los premiados. Entrega de... Yo te lo puedo decir, pero como ella, tú vas a hablar con ella, pues ella que te lo diga. La entrega de premios que me estás diciendo que se está llevando a cabo en estos momentos, ¿verdad? Sí, en Ramón Closa lo hemos dado ahora mismo. Así que después hablaremos de ello, porque tenemos otra cita importante enseguida, que es hablarle del Belén Viviente de Ubrique. Que también participo yo. Eso, pues ahora enseguida, a partir de las 12, lo comentamos. María, invitamos a la zambomba de Antonio Vega y despedimos, ¿vale? Pues sí, hija, mira, y yo invito a todo el pueblo que quiera venir, y además también le doy mi felicidades y feliz Navidad y próspero Año Nuevo a todo el pueblo de Ubrique y a los que nos oigan fuera. Pues con esa felicitación navideña nos quedamos. María, muchas gracias por estar con nosotros. Y a ustedes, os digo lo mismo, que si podéis, y además os felicito igualmente, que empecemos el año estupendo y que paséis una Navidad muy bien con la labor que hacéis ya para que informemos al pueblo. Pues en ello estamos, María. Y vamos a continuar además, así que lo dicho, gracias y feliz Navidad. Pues igualmente, hija, muchas gracias a vosotros.